Y el que no hace palma es el hijo de traza. La palma, la palma, la cumbia callejera. Guacho. Colgué y bueno. Que la vaca se habla, yo pague. Todos haciendo palmas. Y que nadie se sienta zarpado si no hace palmas. Y que nadie se sienta zarpado y que no hace palmas. ¡Uya! La vaga ya me acompaña, todos haciendo palmas. Y que nadie se sienta zarpado y no hace palmas. El hijo de traca. Y que nadie se sienta zarpado y que no hace palmas.